espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Un nuevo programa de compañeros de clase, un nuevo programa después de un día de paro. Un día de paro que, hasta donde sabemos, tuvo poco de día de plan de lucha. Realmente tendríamos que pensar y discutir un poquito de qué hablamos cuando hablamos de plan de lucha, de qué hablamos cuando hablamos de hacer un paro, por qué decidimos o no adherir a un paro. Aparentemente este último no tuvo tanta adhesión, pero últimamente pareciera que la adhesión a los paros, ya sea de uno u otro gremio, algunos montados sobre un oportunismo feroz y otros entendiendo que tienen que salir a hacer algo porque si no quedan descolocados, nos llevan a tomar medidas o a llevar adelante medidas que realmente no nos conducen a nadie. ¿Alguien pensaba realmente que íbamos a conseguir algo en relación con el salario, con el paro que se convocó para el viernes pasado? Ahora, hay cosas medio raras, ¿no? Porque, digo, claramente el SUTEBA, uno de los ejes del Frente Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires, tiene un posicionamiento de encolumnamiento atrás de este gobierno. Ahora, este gobierno primero los ningunea, los llama a una reunión de paritaria que después dice que no es paritaria. Después se sientan en paritaria, pero no hay ninguna posibilidad de acuerdo, no hay ninguna propuesta. Realmente, digo, muchachos, menos mal que son aliados, porque si llegaran a ser enemigos, qué mal que los tratan, ¿no? Un destrato total. Ahora, sabiendo la situación en la que estamos a fin de año, en donde, por ejemplo, el viernes pasado en secundaria era el último viernes que los profesores tenían para cerrar notas, decidir la promoción de muchos alumnos, etcétera, etcétera, etcétera, convocar un paro así de un día para otro. ¿No será que habrá que parar a principio de año cuando la voluntad y la decisión de salir a pelear tiene más que ver con una pelea por salario, condiciones de trabajo? ¿No es que estos paros en realidad terminamos haciéndolo por una cuestión de hastío, de fastidio, de cansancio, de desgano? Y que en realidad no son paros o medidas de fuerza que nos lleven a organizar y a construir la movilización y la organización necesaria para poder llevar adelante un plan de lucha. Por ahí construía más sentar una posición y empezar a debatir en las escuelas qué hacer a partir del año que viene. Por ahí sentar una posición diciendo, bueno, no nos dan bolilla ahora, miren que en febrero cuando nos sentamos a discutir el aumento tiene que ser retroactivo a septiembre. Digo, no lo sé, pero seguramente estos paros aislados, sueltos, algunos pensando en ponernos en la vereda de enfrente de los alumnos y de los padres, otros llevados adelante por el oportunismo visceral de un sindicato armado por lo peor de la derecha, por el dualdismo y compañía, y otros llevados adelante de esta manera, por no perder el tren, porque pareciera que es eso nomás. No podemos perder legitimidad, los compañeros. ¿Cómo? Bueno, la verdad que da mucha bronca. Da mucha bronca, mucho más teniendo en cuenta que, por ejemplo, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, el director general de Cultura y Educación, Mario Porto, estuvo como invitado en la celebración de los 25 años del SUTEBA, que se hizo en Costa Salguero. Digo, ¿cómo es? ¿Lo invitamos a los festejos? ¿A los festejos nos invita a los compañeros? ¿Será que Oporto para ellos es un compañero? Ahora, si es un compañero, la verdad que los trata muy mal. No los trata él como compañero. Ahora, yo no tengo ninguna expectativa en que Oporto me trate a mí como compañero. Que realmente desde el gobierno definan una política salarial que realmente pueda pelearle y ganarle a la inflación. Porque más o menos de eso se trata el conflicto que hay o la bronca que hay en los docentes en este momento. Hay, por un lado, una cuestión de que el aumento de marzo ya se lo comió la inflación. Tampoco es que nos estamos muriendo de hambre, digámoslo seriamente. No es que tenemos salarios de pobreza. Pero es cierto que el aumento que habíamos conseguido ya no existe más. ¡Puf! Se fue. Ahora, también es cierto que hay, y esto es para pensar y discutir, también es cierto que hay mucho de fastidio, de hastío, de cansancio en los docentes, que habrá que descular un poquito bien de por qué es y de dónde viene, porque si no terminamos con salidas individuales, en paros a los que adherimos para poder ir a pagar las cuentas o zafar un día de esta situación de frustración o cosas por el estilo, pero salidas individuales. No pensamos en juntarnos con el otro, no pensamos en cómo revertir esta situación de hastío desde otro lugar, desde un lugar colectivo, desde una construcción colectiva. Posiblemente ese fastidio tenga que ver con una sensación de frustración o de fracaso. No sé, habrá que pensarlo. Pero que habrá que ver cómo se construye un estado de ánimo distinto. Y para construir ese estado de ánimo distinto no nos sirven medidas oportunistas para descomprimir, como se dice, sino que tenemos que construir conciencia, organización, y tenemos que sí llevar adelante un plan de lucha en serio, pero un plan de lucha. Para pensar en estas cosas es que te invitamos a participar en Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Estamos con Compañeros de Clase, hoy conduciendo en solitario por ausencia del co-conductor Alfredo Peruso, al que le mandamos un abrazo muy grande. Compañeros de Clase, vías de comunicación. Si quieren mandar un mensaje de texto, pueden hacerlo al 15 6154 0359 o pueden llamarnos al 466-6559, si están fuera de Moreno, agréguenle el 0237 antes. Y si no, pueden mandar un mail a cumpasdeclase@ fmmoreno.com.ar. Hoy tenemos un programa variadito y movidito. Tenemos ya aquí instalados, prestos a darnos las noticias a los compañeros Alejandro y Martín. Tenemos un rincón escolar especial, una entrevista a la compañera Ivana, profesora de la media preceptora. 16, docente, vamos a decir, bueno. Preceptora. De media 16 es el Molina, ¿no? Sí, media 16, el Molina, que hace un trabajo sobre género con sus alumnos. Pensamos ver si se alinean los planetas y podernos comunicarnos telefónicamente con varias personas, con los compañeros de ATE Sur, ya que en Lomas hay una movida importante en función de que no asuma como consejero escolar un personaje siniestro, partícipe de la última dictadura. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Norberto Señor o algún compañero de ATE Sur. Después tenemos algunas notas que nos quedaron pendientes del programa pasado en relación a lo que fue FM La Cautiva y el trabajo que hacían en la Escuela Media 7 de Ituzaingó, la Escuela del Penal. Y es posible que podamos comunicarnos con algunos profesores que trabajan la cuestión de medios en la escuela para charlar un poquito sobre esto. Y tenemos, bueno, música y algunas otras cosas más. Tenemos también ganas de escuchar sus opiniones, así que comuníquense con nosotros. ¿Cómo vamos? Vamos bien con el tiempo. ¿Qué semana, qué cuestión, no? Esta de los paros y estas cuestiones en los docentes. La semana pasada nos quedó pendiente algún tema para charlar que tenía que ver con la realización del congreso, no me acuerdo el número, del congreso ordinario del SUTEBA, el 35, pajarito, dicen los quiñereros. 25, claro, 25, se cumplieron 25 años, qué huevón lo mío. Está bárbaro, se cumplimos 25 años. Congreso ordinario hay tantos como años, porque es uno al año. Extraordinario no hay, pero no importa. Ahora, hace mucho, había varios, hubo épocas que había muchos congresos extraordinarios. Pero bueno, en el congreso ordinario, bueno, se aprobó todo, qué sé yo. Realmente no hubo mucha discusión en relación a esta situación, plan de lucha, conflicto y eso, no se discutió nada. No se abrió la posibilidad de debate en ese sentido. Realmente hay una actitud bastante soberbia y necia de los compañeros que conducen el sindicato de no empezar a mirar que la verdad que las cosas están yendo por otro lado, la están pifiando, que realmente, digo, esta situación. De hecho, digo, este paro del otro día hasta tuvo menos adhesión de la esperada, digo. Muy oportunista, ¿no? En la época del año, hacerlo un viernes, después a la otra semana, un fin de semana largo. La verdad que una cosa bastante, qué sé yo, de cuarta, por decir, usar una expresión elegante para no usar una puteada. Qué sé yo, en el congreso ese pasaron cosas. Yo quiero referirme a una cuestión en particular que se dio, que tiene que ver con la reivindicación o lo que fue la presidencia honoraria de la compañera Fanny Edelman de ese congreso. Nosotros acá hicimos una nota en relación con lo que representó la compañera Fanny. Bueno, todos ustedes saben que yo vengo de militancia en el Partido Comunista, conocí personalmente a la compañera Fanny. Digo, y los compañeros del PO, del Partido Obrero, han hecho una cuestión, no sé si llamarla principista o qué, en donde se opusieron a que la compañera Fanny fuera la presidencia honoraria en ese congreso y plantearon algo así como que Fanny era la representante del estalinismo en la Argentina o alguna cosa por el estilo.

¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agudos, fuego. Buenas noches, acá estamos con compañeros de clase en el apartado noticias, ¿sí? Así es. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, nuestro... a Freddy le vamos a mandar un saludo, aunque no está. Y también te saludo a vos, Martín, bueno, porque estamos acompañando a Marcelo en esta patriada de hoy. Bien, bien, bien. Bueno, ya que el tema que escuchamos fue de Calle 13, podemos empezar con una noticia a nivel internacional, que en el marco, ¿sí?, de la cumbre latinoamericana, el CELAC, que se realizó... Mm. Hace poquito, en Caracas, el 3 de diciembre, por ahí más o menos, ¿sí? No, antes, unos días antes. Bueno, la gente de Calle 13 utilizó los escenarios, ¿sí?, para protestar porque a esta reunión latinoamericana no fue invitada a Puerto Rico, ¿sí? Así que, bueno, en solidaridad con Puerto Rico y con ellos, hoy pasamos un tema de Calle 13 y decir que, bueno, nada... Seguramente no se los invitó porque son colonia, pero de alguna forma se reconoce la autoridad colonial de Estados Unidos en Puerto Rico, por lo cual no fue invitado. Pero no solamente eso. Vos sabés, Martín, ajá, que las declaraciones de la presidenta son muy ilustrativas al respecto. A ver. Cristina Fernández de Kirchner dijo que esta reunión de mandatarios latinoamericanos y lo que van a formar, que es una especie de entente parecida a la OEA, porque sí, incluye a Cuba, pero la OEA no incluye a Cuba, ajá, no es contra nadie. Y específicamente están separados los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que quiere decir la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Habrá que interpretarlo. Pero en realidad no es así. Esto es evidentemente no contra el pueblo de Estados Unidos, pero es contra la política de los Estados Unidos, que sigue siendo una política imperialista. Bueno, algunos seguramente se habrán sentido convocados en ese sentido, pero otros puede ser que se haya sentido convocado en el sentido que habló Cristina de Kirchner, ¿no? De alguna forma, algo así como, no contra nadie, pero en favor de todos, como dice. Claro. Siguen los recortes y sigue adelante el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Así lo demuestra el pacto, el arreglo, entre Sarkozy, presidente de Francia, y Angela Merkel, primera ministra alemana. Tenemos también la decisión de Irlanda, la aceptación de Grecia al plan de ajuste. Bueno, y siguen los nombres. Los pueblos han demostrado hasta el cansancio que resisten los ajustes y pelean contra ellos sin una dirección aparente. El ejército no encubrirá a homicidas, dijo Pedro Aguirre, general y comandante del ejército uruguayo, refiriéndose a los delitos de lesa humanidad que hubieran cometido algunos integrantes de esa fuerza. El comandante en jefe oriental representa una línea legalista dentro del ejército uruguayo, ya protagonizada por su padre, el general retirado Pedro Aguirre. El Partido Comunista Chileno solicitó a la justicia que investigue el fallecimiento de Pablo Neruda. Aparentemente fue envenenado, como el expresidente Eduardo Frei Montalva. Aparentemente también habría una política, digamos así, de la DINA o de la ex-DINA, la Dirección de Investigaciones de la Dictadura Pinochetista, para eliminar a ciertas personalidades de la, bueno, de las letras o de la política chilena, que evidentemente hubiera hecho mucho ruido si los hubieran puesto presos o los hubieran matado como a otros, ¿no? ¿Aprendieron de los romanos, decís vos? Parecería, ¿no? Bueno, vamos a las noticias nacionales, ¿sí? Se ha confirmado de alguna forma el nuevo gabinete de Cristina de Kirchner, ¿sí? Parece que Juan Manuel Abal Medina va a ser el nuevo jefe de los ministros, ¿sí? Va a estar aquí. El jefe de gabinete. Sí, reemplazaría claro. Entonces a el bigotudo, ¿no? Sí. ¿A quién? El bigotudo parece ser un caudillo de las provincias, ¿no? No, ah, no. No. Ah, no. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, ah. Sí, bueno, pero en realidad si uno analiza un poquito en líneas generales, Lorenzeño va a estar en economía, Timerman en relaciones exteriores, Puricelli en defensa, ¿sí? Continúa de vida. No, en defensa aparentemente sigue Garré, ¿no? En seguridad Garré. Ah, Garré pasa a seguridad. No, ah. Sigue en seguridad. Ah, claro. En defensa... Que incluye... no, en defensa y seguridad son dos ministerios, ajá, separados. Sí, sí. Parece que les preocupa mucho la seguridad. Y a su vez, Alac sigue en justicia. Si uno analiza los que se quedaron, desde Randazzo, digamos, hasta Alac, y los que han cambiado, aparentemente da la impresión de que sigue el curso, digamos, con las riendas bien fuertes desde el Ejecutivo. Claro. No hay acá espacios, de alguna forma, que expresen alguna de tendencias o tensiones que hay dentro del Frente para la Victoria. Según declaraciones públicas de Pablo Moyano es el hijo del secretario general, sí, de la CGT, habría roces con el gobierno. Uh-huh. Pablo Moyano dijo... No tenemos nada que hacer en la CGT si los voceros del gobierno siguen siendo Omar Lezcano y Armando Cavalieri. Es decir, esto evidentemente es un poco más que una declaración pública del hijo del de la CGT. Sí. De hecho, ha dicho cosas así como que después nos vengan a llamar a los camioneros para, claro, que les salven las papas o cosas por el estilo. Sí, ya hace rato que desde la CGT y principalmente desde la Juventud Sindical vienen expresando así como refriegues de baja intensidad con el gobierno. Y no se sabe, hay discusiones al respecto, hemos charlado, no sé, al aire creo, con Lucita, con respecto a que él estaba observando como que desde ese sector de la CGT hay como un proyecto político propio. De hecho, el hijo de Moyano ha expresado varias veces, digamos, la necesidad de que haya un presidente trabajador en la Argentina, ha hecho expresiones así como que tenemos que ser más que la columna vertebral... Y cosas por el estilo, pero bueno, nada, también tenemos que entender que estamos en el marco ya y muy cerquita de nuevas discusiones paritarias, y hay que ver si esto no es simplemente calentar motores para después cerrar el pacto, claro, social, claro, o esto realmente expresa una tendencia por abajo que viene... chocando, digamos. Sí, habría que ver quiénes son los representantes del pacto social desde el lado de la burocracia sindical, ¿no? Claro, claro. A ver a quién reconoce el gobierno, ¿no? Claro. Claro, por eso hay que ver, digamos, si cómo cierra, me parece a mí, para poder tener más elementos para ver en qué medida realmente, digamos, la juventud sindical y toda esta escuela de formación que están armando expresa, sí, un proyecto. Claro. Sí, político diferente, digamos, al del kirchnerismo, o se han subido el tono de cara a las nuevas paritarias y a la necesidad de acordar después de eso un pacto social. Veremos qué pasa y con más elementos por ahí. El sindicato UTE, Unión de Trabajadores de la Educación, que nuclea a los docentes de la capital federal, aportó pruebas fotográficas y fílmicas para identificar a los agresores. Estamos hablando del enfrentamiento que tuvieron los docentes nucleados en la UTE con elementos de la barra brava, aparentemente, del Club Doc Sud. Sostienen que su accionar apuntó a despejar la zona para favorecer el ingreso de legisladores oficialistas. Sí. El PRO, por su parte, hizo la denuncia policial. Es decir... Hay una evidente connivencia entre barras bravas de Doc Sud, porque hay fotografías que prueban a estos dirigentes con dirigentes del PRO, y el PRO, quien los habría contratado. En realidad, esto no está probado, sino que forma parte de la denuncia que hicieron los compañeros de UTE en ese enfrentamiento, que en realidad estaba protagonizado por los compañeros de ADEMIS. ¿No? Sí, en realidad fue una marcha llamada de conjunto, nada más que, bueno, terminó en una situación bastante conflictiva, ¿sí? Con represión por parte de la policía y situación que fue provocada desde el gobierno con esta patota sueldo, esta represión terciarizada, que no dio resultado porque después se volvieron a concentrar los docentes y ahí tuvieron que recurrir directamente a la represión del aparato policial, digamos. Sí, ahí declaró María Elena Nadeo, que fue secretaria general de ADEMIS, sí, y ahora legisladora de la capital, y ella fue golpeada. Mm. Así que, evidentemente, habla... ¿Las pruebas la presentaron en dónde? ¿En la justicia? Claro, en la justicia. Ah, yo pensé que la dirección de CETERA, para convencerlos... No. Ah, bueno, claro. De que su lucha era justa y que necesitaban el apoyo de nuestra federación sindical. Porque no hubo nada. Nada, ninguna declaración. Nada, claro. El paro que tuvimos nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, sí, ni se hizo mención de la situación conflictiva que están viviendo los docentes en Capital. Y bueno, nada, se consuelan con insultarlo a Macri, claro, pero no con darle pelea, ¿sí? Porque ahora, y producto del golpe que recibimos los docentes en Capital Federal, sale Macri a hacer más declaraciones. Uh-huh. Por ejemplo, dice que va a empezar una campaña para terminar con los abusos del sistema de licencia de los maestros. Claro. ¿Sí? Ahora va por el sistema de licencia. Macri sí quiere ir por todo, claro, el estatuto docente, y cuando CETERA se dé cuenta, ¿sí?, vamos a estar bastante muy atrás. Claro, y se van a querer hacer los combativos, claro, claro, en una situación de defensa ya, que hay que ver en qué medida podemos después recuperarlo. No, Macri salió a decir de que hicieron estudios preliminares donde muestran que el 43% de las horas trabajadas de los docentes son en el marco de la licencia, ¿sí? Que gente que tiene 38 años de antigüedad en la docencia se pasó 13 años sin dar clase, con toda una serie de chicanas y de, porque no dice ni nada esta investigación, nada, o sea, ni sabemos cómo le hicieron ni nada. Es más propaganda, que hace mella, que el SUTEBA ayuda que hizo haga mella, porque convoca a paros donde no convocan a los docentes a asamblea para que discutamos esto, para armarnos de herramienta, para ir a charlar, ¿sí?, con nuestros padres y con la comunidad educativa. Claro. ¿Sí? El día de paro, a las 8 de la mañana, había que ir al jardín donde yo trabajo y explicarles a los padres de por qué había paro y por qué se tenían que volver con los chicos a la casa, ¿sí?, y por qué no sabían a dónde dejar los chicos porque tenían que ir a trabajar. Bueno, ese cuerpo lo ponemos los docentes. Si nuestro sindicato nos convoca una asamblea, nos arma políticamente para poder ir a dar respuesta a la comunidad, vamos a estar en mejores condiciones. Pero si no hace eso, fertiliza, claro, y da tierra a que el discurso más reaccionario salga a flote y haga carne en la población. Pero bueno, así estamos los docentes hoy. Se cumplen 10 años de la pueblada del 2001, sí, en varias ciudades del país. Algún periodista dijo, el 19 de diciembre del 2001 quedará en la historia, como el 17 de octubre de las clases medias urbanas que se resistían a morir. Esto vale para reflexionar, ¿no? Sí, es un recorte de lo que pasó el 2001, un poco... Porque de los muertos no había ninguno de clase media. Los que plantean, digamos, que el 2001 fue la rebelión de la clase media, hay muchos elementos para discutir y seguir debatiendo esto, porque Carlos Almirón no era de clase media. Y de todas maneras, que se vayan todos de aquella consigna a la situación actual, donde el gobierno gana con más del 50%, y se quedan todos, pasó bastante y evidentemente habría que, como aquel viejo dirigente de la izquierda decía, que ahora los planes de la burguesía pasan a través de la reacción democrático-burguesa. Antes pasaban a través de los golpes militares, ahora a través de la democracia. Bueno. Habría que ver. Y se cumplen ya un año de lo que fue el lo que fue la toma del Parque Indoamericano. Organizaciones nucleadas en la villa de allá de Soldati, se me había borrado, gracias Rubén, de Soldati, están organizando para el 8 de diciembre a las 14:30 una serie de jornadas en el marco de reclamar justicia, porque nada de lo que se prometió en ese momento se ha cumplido. ¿Sí? Sí, impune el asesinato de los compañeros y de la gente que murió en el Indoamericano, producto de la represión, y no solo sigue impune, sino que dirigentes sociales de la Villa de Soldati hoy están procesados, culpabilizados como instigadores, ¿sí?, de aquella movilización y de aquella toma. Así que esta discusión que se daba de que por cada peso que ponía la ciudad también ponía un peso el gobierno nacional para la construcción de vivienda, quedó en la nada y quedó en veremos, y lo que queda es la impunidad y el procesamiento a los dirigentes sociales. Se le quedan los sociales. Presos. Exactamente. Los presos, claro. ¿Alguna noticia más, Alejandro? Tengo una más. Dale. La madre de Plaza de Mayo y un juicio a Clarín se efectuará el 22 de diciembre en el ECUNI para defender la libertad de los sin voz y la ley de medios. Aclaremos que el grupo Clarín tiene más de 300 medios en todo el país y a través de esos medios se trataron de justificar las desapariciones y posteriores ejecuciones de los militantes populares que luchaban contra la dictadura militar. Bueno, hasta acá fueron entonces las noticias. Seguimos con compañeros de clase y con ya las comunicaciones telefónicas. Gracias, compañeros. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Y como escuchábamos recién la presentación que puso al aire Rubén, no Miguel, como dije antes, me equivoqué, estamos en el Rincón Escolar. Y hoy el Rincón Escolar es una comunicación telefónica con la compañera Ivana. Hola, Ivana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo te habla. ¿Qué tal? Saludos a todos por allá. Disculpas, creo que pedir disculpas ante todo, que mi compromiso era poder acercarme a la radio y realmente la realidad me supera y no pude asistir. Así que, bueno, un abrazo a todos por allá igual. Igual, gracias por el abrazo. Igual está bueno que podamos escucharte vía telefónica. Bueno. Ivana, contanos un poco de qué se trata esta experiencia en la escuela donde vos trabajás, que sos preceptora en la media 16. Sí, la Molina Campos. El Molina Campos. Como la Molina Campos. Uh-huh. Yo hace 8 años que trabajo en la escuela, más o menos, poco más, poco menos, y hace poco hubo un cambio de directivos y entonces nos propusieron a todos los docentes, entre ellos los preceptores, que si teníamos alguna iniciativa, algún programa, proyecto que quisiéramos darle forma en la escuela, teníamos la posibilidad de hacerlo. Como preceptora, varias problemáticas, digamos, uno podría pensar que se tendrían que abordar, pero una de las que más afloraba dentro de mis cursos son las problemáticas de género, y particularmente la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Entonces, bueno, nos juntamos con un par de estudiantes a pensar qué podíamos hacer. Cuando decís propusimos... estudiante, ¿estás pensando en alumnos de la escuela? Sí, sí. Yo le digo comúnmente, para aclarar, porque por ahí sonaba estudiantes de educación que estaban haciendo prácticas o alguna cosa por el estilo, por eso. Estudiantes de la secundaria, sí. Sí. Y bueno, la propuesta salió de hacer teatro en la escuela, intervenir el espacio con carteles, con preguntas, interrogarnos a todos y a todas de lo que estamos pensando sobre violencia de género, qué es trata de personas, bueno, una cantidad de problemáticas alrededor de esto, hacer una radio abierta, invitando a gente que pudiera conversarnos sobre alguno de los temas que más nos preocupaban, que es justamente el tema que salió, fue el tema de la trata de personas, y bueno, eso, en eso consistió la semana, ¿no? Y Que fue un trabajo que hicieron durante toda la semana, que incluyó el día en contra de la violencia de género. Esto, el día del, de la violencia, de la no violencia hacia las mujeres, es el 25 de noviembre. Sí. Esto fue anterior, ajá, porque esto ocurrió la última semana de octubre, la primera semana de noviembre. Ajá. Eso, y fueron trabajando durante toda una semana haciendo distintas actividades. ¿Vos decías? Exactamente. Teatro, radio abierta. ¿Cómo hiciste para que los pibes se enganchen, digo, pibes adolescentes con todas las características, que se enganchen a hacer alguna cuestión de teatro y eso? ¿Cómo fue? En realidad me parece que el problema no son los chicos, sino que somos los adultos. En general los pibes se prenden en muchas de las propuestas y además algo tan sentidos con ellos, ¿no? Porque muchas de las chicas que participaron de la actividad, después cuando nos empezamos a aflojar y a contar lo que nos pasaba, hay estudiantes que sus madres habían abortado. Uh-huh. O situaciones en donde ellas mismas han sido parte de situaciones violentas entre sus padres. Uh-huh. Entonces, digamos, eso está tan arraigado entre los estudiantes que es fácil poder proponer una actividad como esta, porque se prenden enseguida, entienden que es importante tratarlo, y cuando uno los ve, cómo participaron, cómo crecieron y cómo se engancharon, realmente te das cuenta que sí, que hay que hacer este tipo de cosas, porque hay un ida y vuelta con los estudiantes impresionante sobre este tema y muchos otros, ¿no? ¿Vos lo trabajaste con los alumnos de tus cursos? Sí, particularmente con un curso que era el que tenía más cantidad de problemáticas en relación a la violencia de géneros y era con el que más habían emergido. Uh-huh. Entonces ahí se prendió más la mecha y por ahí trabajamos más con un grupo. ¿Y esta cuestión del teatro y eso se lo mostraron, por así decirlo, al resto de los alumnos? Sí, fueron 2 días, 2 jornadas de teatro. Tomamos un aula y en esa aula iban pasando, la obra es corta, dura alrededor de 15, 20 minutos, lo cual nos favorecía mucho porque podía ser una herramienta que nos permite en poquito tiempo poder instalar el debate y luego continuarlo. Uh-huh. Entonces iban pasando de a 2 o 3 cursos a esa aula y después terminábamos con ese grupo y seguíamos con otro. Fueron 2 días intensos, las chicas estaban muy, muy, muy contentas y la verdad que la devolución de los compañeros, de los estudiantes, fue muy enriquecedora, valoraron mucho la actividad, fueron muy respetuosos, porque nadie es especialista en teatro, yo no lo soy, los chicos tampoco, pero se veía el crecimiento y el entusiasmo con que lo hacían, ¿no? ¿Cómo andas, Ivana Martín? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. No, nada, yo quería... ¿Vos la viste a la Sí, a la sí, sí, sí, sí. Yo quería reafirmar esta idea que vos planteabas de que el problema somos los adultos, porque nada, yo también doy clases ahí en el Molina, y fui con el curso que yo tenía justo en esa hora, fuimos a ver la obra. Y la verdad es que después quedamos las 2 horas charlando sobre las cuestiones de género. Moviliza. Y muchas veces, si uno lo plantea, bueno, hoy vamos a charlar sobre la violencia de género, lo primero que salta son los chistes de los chicos, pero si vos tenés antes, digamos, algo como que rompa el hielo, por decirlo así, de alguna forma, que los movilice, porque la obra, digo y cuento así, no hacía tanto hincapié en los hechos de violencia, ¿sí? la interpretación, por decirlo así, no mostraba así como la golpiza, uh-huh, sino lo que sentía la mujer después de eso, ¿sí? Uh-huh. Y lo que movían en las chicas, en las mujeres, y lo que generaba las situaciones de violencia. Bueno, no esto tanto en la anécdota o en la situación golpe, del golpe, sino en todo lo que hay alrededor. Exactamente. Y atrás de eso. Nada, que no hubo ni un chiste machista, si vos querés. Se pudo charlar seriamente, entre comillas, ¿sí? Así que en realidad nada, felicitarte porque en realidad estas pequeñas cosas, y como vos dijiste, 15 minutos, abren varias horas de poder tratar con un poquito más de profundidad y no con la superficialidad de escribir las consignas en el pizarrón y decir, bueno, opinemos, ¿sí? Así que nada, yo eso, felicitarte y nada, si seguimos ahí. Yo sí tengo algunas preguntas más para hacerte, a ver, sí. 2 o 3 cortitas. Dale. Aparte de la obra de teatro, decías que hicieron una radio abierta. Sí. Eso fue otro día. Sí, de la semana. Eso fue otra bueno, se nos complicó, justo esa semana lo hicimos, pero lo continuamos la otra semana, ahora no recuerdo qué hubo, creo que jornada pedagógica. Hicimos una radio abierta que estaba invitada a la Alameda para hablar sobre trata de personas, pero justo ese el día anterior habían asesinado al compañero del Mocase, entonces los compañeros de la Alameda decidieron ir a la marcha y no pudieron asistir a la escuela, pero igual sostuvimos la radio abierta, que un poco la idea de esa radio era hacer un recuento de lo que habíamos trabajado los días anteriores y además abrirle el espacio a los compañeros de la Alameda. ¿Grabaron la radio abierta? Sí, la grabamos y además tengo prometidos unos audios ahí a Sonia también, que le mando un abrazo, que estuvo hablando conmigo, y a Martín también, porque yo estoy hablando, pero la verdad que atrás mío están todos los estudiantes que hicieron esto, y que yo tuve la oportunidad de poder grabar algunos audios de las cosas que les pasaron a ellos haciendo esta actividad. Estaría bueno que los mandes así, lo pasamos al aire. Sí, los tengo prometidos, tengo a alguien que lo está editando, apenas lo podamos hacer, o si no, bien se los acerco en crudo a ustedes para y que nosotros lo recortamos cualquier cosa. Sí, porque está mi voz solamente, pero la verdad que estaría bueno que escuchen a los chicos y a las chicas que hicieron esto, ¿no? Y una cortita que por ahí abre un debate demasiado grande, pero igual la vamos a hacer. Vos decías que con los pibes no tuviste problemas, que más que nada los problemas fueron con los adultos. Te pido que sea lo más cortito posible. No. ¿Con los profes tuviste algunos rechazos, problemas o cosas por el estilo? No, lo que hay es... A ver, uno supone que los chicos son los que están más desinformados y en realidad la primer traba es la desinformación, la falta de conocimiento de los adultos que somos responsables de los menores, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las primeras trabas. Y esa desinformación, ese desconocimiento hace que muchas veces afloren los prejuicios de, uh-huh, por ejemplo, no haber entrado a la obra de teatro. Muchos docentes, claro, se quedaron afuera y entraron los chicos solos. Entonces no pasó lo que pasó con el compañero Martín, que estuvo con los chicos y lo pudo recuperar. Claro, no, después cómo recuperas lo de la obra para generar, claro, el debate o llevar adelante ese debate. Exactamente. Uh-huh. Y entonces ahí, digamos, surge algo de los estudiantes y no es retomado por los docentes. Entonces ahí, bueno, eso sin, pues, se genera un vacío. Después, uh-huh, de eso, nada. Uh-huh. Y entonces, bueno, y un poco lo que yo, un poco antes hablando en otro momento con Martín, decía, porque a mí me gustaría señalar esto, ¿no? Los preceptores en general, y perdón si abuso del tiempo, ¿no? Nos pensamos y somos pensados como ejecutores de papeles, nada más, ¿no? Uh-huh. Funcionarios. Un cargo administrativo y es un cargo docente. Y la verdad que no, la verdad que tendríamos que dar ese salto cualitativo en crecimiento y conciencia los docentes, de pensarnos que tenemos muchas herramientas para poder hacer este tipo de cosas, uh-huh, de proponer proyectos, de articular los preceptores. Hablamos con los porteros, con los estudiantes, con todos los docentes, manejamos una cantidad de información que si sabemos utilizarla, si la tomamos como herramienta, podemos generar muchísimas cosas dentro de las escuelas. Si pudiéramos trabajar cooperativamente junto con orientadores docentes, con los departamentos de los diferentes de las áreas, o se podrían hacer un montón de cosas, pero no, ni siquiera desde la formación, y ahí está a mí, Alejandro, que está, uh-huh, en el Instituto del Mariano Moreno, que formamos docentes que cuando hacíamos práctica como preceptores, lo único que nos decían o pensábamos para tomar lista y completar libro de aula. Uh-huh. Y somos mucho más que eso, tenemos muchas herramientas. Bueno. Entonces me parece que eso también me gustaría poder señalarlo, ¿no? Ivana, claro, es, bueno, un tema para seguir profundizando. En todo caso, digo, de los distintos cargos docentes, la próxima vez te combinamos a que vengas aquí al estudio, sí, y que podamos salir al aire y, bueno, poder profundizar estos temas de debate. Muchas gracias, bueno, por tu participación en Compañeros de Clase y nos seguimos comunicando. Bueno, un abrazo, bueno, Ivana. Un abrazo para usted. Hasta luego. Vamos a la tanda, Rubén. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños.

que prestó funciones en la policía desde la época de Camps y Echecolás. En la maldita policía. En la maldita policía de Camps y Echecolás y hasta el año 2003, o sea que siguió en la maldita bonaerense, que siguió haciendo, digamos, parado en la impunidad, siguió haciendo desastres. Y hoy día ha sido electo concejal en las listas para el Frente para la Victoria, por lo cual asumiría como consejero escolar. Esto en Lomas de Zamora. Como se imaginan, esto generó preocupación en una cantidad de organizaciones, tanto que sindicatos y agrupaciones docentes como estatales, y también en organizaciones barriales, de derechos humanos, de desocupados y demás, que estamos exigiendo que no asuma, que no cumpla ninguna función pública. Y esto lo hemos hecho mediante notas y presentaciones directas a las Secretarías de Derechos Humanos de Nación, Provincia. Susana, ¿hay testimonios de que este hombre haya tenido participación activa durante la dictadura en hechos de tortura, secuestros? La forma como se investiga esto, que se basa en denuncias que generalmente el detenido desconoce, cuál es el nombre del que está interviniendo. Lo que sí sabemos es que fue jefe de calle en ese tiempo, en Lomas de Zamora, donde... Jefe de calle, uno de los puestos más importantes en una comisaría. Claro, esto funcionaba, cumplió funciones a cuadras del Pozo de Banfield. En Lomas de Zamora, desde antes del 76, durante el ejercicio de las 3A y durante toda la dictadura, ha habido cualquier cantidad de hechos de ataque a los derechos humanos, de desapariciones, de secuestros, secuestros que no solamente sucedían en el Pozo, sino también en otras comisarías. Ha habido compañeros secuestrados, o sea, detenciones ilegales, aunque sea durante horas o días. Y él ha sido parte de ese circuito. Y tan es así que en 2004, estando en funciones como subsecretario de Seguridad del municipio durante la intendencia de Rossi, fue parte del intento de designar para una especie de policía municipal a 4 ex represores que tuvieron que ser sacados, digamos, de la lista, no pudieron ser designados o fueron separados del cargo, por haber sido represores, y alguno de ellos involucrado directamente en el Pozo de Banfield. Esto estaba registrado en CONADEP. Entonces, estos solos datos son suficientes como para decir que no tiene nada que hacer en un consejo escolar, que no tiene nada que hacer con la educación. Sí, la pregunta es, para algún distraído o alguien que fue elegido, ¿por qué lista? ¿Por una lista de derecha? Integró la lista del Frente para la Victoria. Ajá. Una lista en la que fue votado. Evidentemente la impunidad de todos estos años, con motivo, digamos, de la desaparición de Julio López, por ejemplo, tomó estado público que 9.000 miembros de la policía bonaerense en ese momento venían prestando funciones desde la época de la dictadura, por ejemplo. Toda esta cosa que no ha sido investigada, toda la impunidad que hubo, a pesar de que, la lucha popular, de los organismos y de las organizaciones populares ha logrado una condena social tal que nadie quiere un represor en estos cargos, más allá de lo que legalmente se pueda argumentar. Cuando nos enteramos que alguien fue un represor, que formó parte de los cuerpos represivos durante la dictadura, nadie lo quiere de vecino, nadie lo quiere de funcionario, nadie lo quiere de docente, y ha habido, a partir de esa condena social se ha logrado legislación al respecto y se exige la investigación de lo concreto en lo que puede haber estado involucrado cada uno. La pregunta es, ¿qué evaluación política hacen en relación a el discurso de derechos humanos del Frente para la Victoria en el gobierno y qué sé yo, y esto de llevar a un personaje de estas características en sus listas? Mira, nosotros en este tema, en este momento, no particularmente ATE, pero preferimos no entrar en ese tipo de consideraciones porque hemos logrado un amplísimo marco de apoyo y de participación desde el Premio Nobel de la Paz, desde los integrantes de la comisión, varios integrantes de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, de otras personas que han sido o son, e integran incluso listas del Frente para la Victoria, hasta lo que es, digamos, la CTA Nacional, Provincia de Buenos Aires, las asociaciones de profesionales, Madres Línea Fundadora, Madres de Plaza de Mayo, digamos, independientemente de las distintas posturas político-partidarias, en este punto hemos logrado total contundencia en estar seguros que no debe asumir y de pronunciarnos al respecto. Obviamente, muchos de nosotros vemos como contradictorio la situación del discurso con que esta persona haya integrado la lista, pero preferimos apelar a un llamado a la coherencia, y en función de esa coherencia con el discurso de derechos humanos y con el lugar que el respeto a los derechos humanos tiene en el pueblo, como además como el derecho a defender un montón de derechos, ¿no? Es decir, identificando los derechos humanos como el derecho a luchar por todos los derechos que hacen a la vida y a una vida digna, es que decimos, en función de todo ese discurso, esta persona no debe asumir como consejero escolar en Lomas de Zamora. Se entiende que prioricen ningún otro cargo. Se entiende el priorizar esta situación de que no asuma el consejero. Ahora nos dejan con la duda enorme de si esto fue un error del Frente para la Victoria o conocían los antecedentes, pero bueno, digo, está claro que hay que priorizar que este personaje, digo, la movilización del conjunto de los compañeros para que este personaje no pueda asumir como consejero escolar. Sí, y así, por suerte, lo han entendido más de 30 organizaciones de Lomas de Zamora, y esto te digo, la actitud intimidatoria que toma a partir de nuestra primera presentación en consejo escolar del tema, que es mandar carta documentos a la secretaria general, a la secretaria gremial de ATE, intimidando, digamos, amenazando con acciones legales, basándose en escuchas de cosas que se dijeron por megáfono, pero digamos que él no estaba presente, o sea que la actitud de tener gente escuchando lo que se dice para a partir de ahí tomar represalias de tipo, intimidación por carta documento, en todo caso, en primera instancia, pero amenazando con acciones legales, muestra, cuál es las características de su intervención. Hemos recogido de los medios, Mariotto mismo en 2006 dijo públicamente que era el López Rega de Rossi, del intendente Rossi, por un incidente en municipio que no fue investigado, que no fue ni evitado ni puesto en su justo lugar, digamos. No tuvo trascendencia tampoco, porque claro, entraron al despacho de una concejal en ese momento opositora dentro de la interna del peronismo, y Magallanes, que era el jefe de seguridad, el director de seguridad del municipio, digamos, no hizo nada al respecto, pero además fichó a los que habían ido a hacer la denuncia. Uh-huh. En esas circunstancias, Mariotto dice en los medios que era el López Rega de Rossi, que Rossi ya tenía su preyeso. Entonces no son cosas menores, y bueno, alguien que pudo ser calificado por el secretario de medios y actual gobernador electo de esa manera, pensamos que una calificación de ese tipo se corresponde con que no tenga que ver con, o sea, con que no sea funcionario ni en el Consejo Escolar de Lomas ni en ningún otro lado. Susana, una preguntita. ¿Qué perspectivas están viendo ustedes o caracterizando, analizando que puede llegar a haber para que, digamos, Magallanes realmente no pueda asumir? Bueno, pasa por una decisión política en este momento que la deben tomar, o sea, básicamente una decisión política que deben tomar a nivel de gobierno, ¿no? Sí. Que creo que hasta trasciende lo municipal en todo caso. Claro, claro, viendo la trascendencia. O sea, nosotros hicimos presentaciones, te decía, en las comisiones de derechos humanos de Nación, de provincia, en la Comisión por la Memoria, haciendo conocer esta situación y esta apelación, digamos, a que no asuma. A que se sepa que, bueno, a que se investigue todo lo que se deba investigar. Nosotros vamos a seguir recopilando datos y denuncias respecto de esto para seguir, asuma o no, con las acciones legales al respecto. Pero en principio nos parece que sería un hecho saludable para la vida democrática y para la educación no tener este tipo de personajes dentro de un consejo escolar. Y es una decisión que estamos apelando a que tomen con la necesaria... urgencia del tema. Urgencia por un lado y responsabilidad de no vulnerar la vía institucional de Lomas de Zamora imponiendo a este tipo que, bueno, integró una lista sábana. Pero, digamos, mi pregunta iba más concretamente. ¿Ha dicho o ha hecho algún comentario algún funcionario de Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, se ha expresado en algún sentido algún, digamos, gente de segunda línea, por lo menos, de la Provincia de Buenos Aires? En las comisiones se han, interesado en el tema, han recibido la documentación que acercamos y empezarían a trabajar el tema de los pedidos de informes, digamos, de chequear cuáles son los antecedentes, los informes que hay respecto de esto. Y esto, bueno, también comunicarlo, esto implica que tienen que comunicarlo a los ministerios, a distintas instancias de gobierno, ¿no? Que en base a, o sea, que han recibido estas denuncias y que empezarían a investigar el tema, digamos. ¿La fecha de la asunción es el 10? Legalmente los mandatos inician el 10, como cae todo el fin de semana largo, no sabemos cuándo van a ser el acto formal de asunción y además están bastante prudentes al respecto de que esto no se conozca, porque evidentemente está bien, bueno, el repudio que genera su asunción, así como muchas veces desinfectan el consejo escolar cuando saben que vamos los trabajadores o la comunidad educativa a hacer reclamos, y es una política normal que justamente ese día inventan una desinfección. En este caso no han dado una, por lo menos no una amplia publicidad a los actos de asunción. Bueno, Susana, no sé si Marcelo tenés alguno. No, muchas nada. Gracias, fue muy clara la información. Sí. Y bueno, nos mañana, comunicamos el martes que viene a ver que cómo sigue. Bueno, mañana estamos con una radio abierta en Lomas de Zamora, en el centro de Lomas, en La Prida y España. Y a continuación vamos a movilizar a Consejo Escolar. Tenemos una reunión comprometida en el municipio también para presentar formalmente este tema, y lo haremos, digamos, con el conjunto de organizaciones que estamos participando de esta movida, digamos. Bueno, Susana, muchas gracias por desasnarnos un poco sobre algo que nos queda lejos, digamos. Acá me piden la producción que no cortes, que te quedes en línea privada, y mientras tanto nosotros vamos a escuchar un tema musical. Ok, muchísimas gracias por dar difusión. No, gracias a vos, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido

En principio eso, ¿sí? La lucha concreta, objetiva, ante el reclamo concreto en ganarlo. Porque el perderlo, digamos, vamos a tener más elementos para criticar al gobierno, pero lo vamos a tener el tipo ahí encima. Pero después, claro, no podemos dejar, digamos, de pasar de que no apareció de la nada en esa lista. Sí, llama la atención. La expresión de él es la misma expresión de Otacé, del Frente para la Victoria, claro, acá en Merlo. Hemos hablado varias oportunidades en el programa de el arco de alianzas del gobierno, ajá, ¿no? En donde está, a ver, en la misma lista de diputados iba Adriana Puigros, una referente del espacio crítico en educación, sí, y Alicia Segarra. Alicia es, sí, Alicia Segarra, que es la autora de la ley, sí, Segarra, en donde los jardines lo iban a atender mamás, uh-huh, gente, sí, sin título, yo, etcétera, etcétera. Yo, digo, a mí no me asombra para nada, porque en realidad, digamos, lo que nosotros venimos charlando en programas y en las reuniones nuestras es esta caracterización de que es un gobierno de conciliación de clases. Y para conciliar las clases, vos tenés que bancar los representantes o los que dicen representar, digamos, los diferentes intereses, sin darle mucho a uno, sin darle mucho al otro, para mantener la balanza equilibrada y vos seguís operando, uh-huh, como el que concilia, digamos, ¿no? Y bueno, esto se expresa una vez, se expresa de alguna forma en Lomas en este caso, y nada, esperemos. Pero que claramente en la misma boleta fue, claro, lo que decía Rubén recién. Decía, sí, Rubén, sí, ¿no? Cuando se acercó un rato. Fue Mariotto. Mariotto, que cuestionó a este hombre como el López Rega del intendente, ¿cómo uh-huh, le llamaba? Rossi. Rossi. Rossi era el intendente anterior. Sí. Y fue Mariotto y el López Rega que Mariotto criticó, digamos. Uh-huh. Son esas. Sí, bueno, en realidad es lo que venías diciendo vos. Hay como una suma en este momento de situaciones donde algunos están planteando esto de que, bueno, está dando más elementos, digo, lo que charlábamos recién con respecto a Moyano y qué sé yo, sí, como más elementos de que el gobierno giraría más a la derecha, digamos, para aquellos, sí, que tenían la expectativa de la profundización del sistema, de la profundización del modelo. Pero yo digo, hay que tener paciencia en eso, porque creo que el gobierno, hasta inclusive, tiene más para girar a la izquierda sin alterar, uh-huh, y sin poner los pelos de punta a los sectores de la clase dominante. Es posible. Tiene todavía un margen más, inclusive para eso, y que, digamos, no nos puede llamar la atención que mañana se salga con alguna otra medida, digamos, una de cal y una de arena. Bueno, seguiremos debatiendo estos temas en Compañero de Clase, pero ahora viene la tanda. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur de nuestro país, a Santa Cruz. Lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente

¿Cómo andas, Piso, tanto tiempo? ¿Qué haces, Juan? ¿Estás igual? ¿En qué andas? Y, viste, viendo si cae algo. Dejate de joder, Piso. Pegá un trabajo y ponete las pilas. Si hiciera algo, yo te chiflo, loco. Juan y Piso se despidieron. Las días fueron pasando sin grandes novedades para todos. Hasta el día que el teléfono de Cristian sonó la noticia soñada y muy esperada. Hola. Hola, Cristian. Sí, ¿quién habla? Sofía, boludo, escuchame una cosa, doctor. Sacate la lotería. Cristian comienza a caminar nervioso con el teléfono en la mano. Me está jodiendo. Boludo, ¿en serio? Me rompa las pelotas con algo así, che. De verdad, boludo, te sacaste la lotería. Vení para acá urgente y trae la boleta. No me digas que la perdiste. Era la perdé, la tengo, pero... ¿En serio me decís, Sofi? ¿Veniste ya? Urgente, te espero, dale. Cuando Cristian cobró el dinero de la lotería, buscó en lo más hondo de sí el consejo que le hubiera dado su padre si acaso viviera. ¿Qué hago con la guita? Dijo, repetía una y otra vez. Hurgó y hurgó dentro de sí hasta que lo recordó hablándole de su llegada a Buenos Aires. Las fábricas abrían para los provincianos. Las posibilidades de escaparle a la desocupación de las provincias. Una fábrica, se dijo por fin, y en esa dirección encaminó los días que siguieron. Juan tomó conocimiento de que una fábrica estaba necesitando gente, no dudó en acercarse hasta lo de Fiso. Fiso estaba tomando un baile cuando yo el llamado. ¿Qué hace, Juan? ¿Cuándo que salgo? Con el perro negro, ¿eh? ¿Hoy no comió? Dale, vení, patato. Fiso se acerca, abre la puerta del tejido y estrecha manos con Juan, que va directo al grano. Mirá, mañana yo voy a presentarme en una fábrica que abrió hace unos días. Me dijeron que necesitaban gente. ¿Por qué no te venís? ¿Te parece, Juan? Mirá que si nos sacan la picha no nos van a dar nada. ¿Qué perdés? Vamos, dale, loco. En la fábrica detrás del Carrefour. Mañana te espero ahí. Si llegás y no estoy, es que antes pasó la ayuda y me levantó por estar merodeando la zona. Dejate de joder, Fiso. Nos vemos mañana. Mientras Juan retorna a su casa y Fiso vuelve a calentar la pava, Sofía, la libanera, termina de hacer planes para darle otro destino al dinero que ganó Cristian. Así fue que se puso en contacto con Román, que ya hacía unos meses había recuperado la libertad. Hola, Román, ¿cómo estás? ¿Qué haces, querida? ¿Dónde andas? Hablando de negocio. Tenía ganas de hablar con vos, Román. ¿Y de cuánto estaríamos hablando, Sofi? Y de unas 100.000 razones verdes, ¿te va? En un rato paso, hola. Dale. Interiorizado del tema, Román buscó a Mira Guante y a Chapeta, compañeros del negocio y del pabellón, también en la unidad 39, para convertir en efectivo el dato que había pasado Sofi. Linda piedra para la onda. Bueno, hoy estábamos escuchando el radioteatro de FM La Cautiva y tenemos ya la comunicación con Pablo Tassart, profesor de la Escuela Media número 7 de Ituzaingó. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo les va a todos? Bien, bien, ¿cómo va? Acá Marcelo te habla y están atrás del vidrio Rubén, Sonia, Martín, un montón de compañeros. Pablo, ¿cómo es la experiencia de trabajar en una escuela? ¿Cómo es para vos la experiencia de trabajar en esta escuela con las características particulares que tiene de trabajar con gente privada de libertad? Bueno, es una experiencia muy linda, principalmente desde lo humano, ¿no? Yo no, o sea, no soy docente de carrera, soy periodista, y de un tiempo a esta parte me di cuenta que era una linda manera de encarar el tema de la docencia también desde lo humano, ¿no? De contactarse con la otra persona desde ese aspecto. Y bueno, y acá en el penal es uno de los lugares donde más sucede eso y donde más de una vez nos lo ha dicho más de un interno, de ellos sentirse tan bien y tan a gusto, porque es uno de los pocos espacios donde ellos mismos nos han dicho que es uno de los pocos espacios donde no los tratan como a delincuentes, o sea un delincuente preso, o sea un delincuente por salir, o sea el hermano o el papá de un delincuente, porque suele pasar que hay muchos familiares presos también. Uh-huh. Así que desde el humano, la verdad que es muy gratificante. Hay una preocupación en la escuela, pareciera, en relación con trabajar los medios de comunicación, ¿no? Sacan una publicación, La Astilla, el trabajo, la muestra de fin de año fue una radio abierta. ¿Cómo es eso? ¿Tiene que ver con el proyecto de escuela? tiene que ver con las inquietudes de Pablo Alonso, principalmente, con hacer visible lo que pasa dentro de la escuela, porque la escuela tiene una característica particular, que al estar adentro del penal está como bastante invisibilizada dentro del sistema educativo. O sea, al colegio llegan muy pocos recursos, llegan muy pocas miradas, y como pasa siempre en los penales también, hay muy poca mirada de lo que pasa dentro de un penal siempre, ¿no? Entonces Pablo siempre está buscando hacer visible todo nuestro trabajo, y bueno, para eso está La Astilla, que es esta revista que se publica de manera gráfica, pero también por internet, y también está la misma Astilla, una nota por mes sale publicada en la revista Warning de Castelar. Así que tiene mucha idea Pablo siempre de conectarse con el afuera, de difundir lo que hacemos. O sea, han habido jornadas de lectura, se convoca mucho a organizaciones de derechos humanos. Toda la elección del nombre de la escuela Agustín Tosco fue debido y gracias a un proceso de selección en el cual vinieron distintas figuras a dar charlas, y bueno, algunas de esas charlas tuvieron muy buen concepto en algunos medios de comunicación, así que de ahí viene la cosa, más que del proyecto institucional en sí, sí. O sea, si bien el proyecto institucional apunta a la comunicación comunitaria de la parte de la materia que da Marcelo Musante, después mi materia, la de comunicación y medios, es una materia común en la currícula de los adultos que también se da afuera. Pero como sabemos, y ustedes que son docentes lo sabrán muy bien, si el cuerpo directivo no activa las políticas institucionales, queda muy lindo ponerlo en el programa, el nombre Comunicación y Medios, pero puede no llegar a nada. Por puede eso, no llegar a nada, claro. Y sí, yo reconozco la figura de Pablo en todo esto. Uh-huh. Sí, se nota, lo hemos tenido a Pablo un par de veces acá en el estudio, y se nota una presencia muy fuerte de él. Tanto es así que nos cuesta sacar al aire a otros docentes, como que no pudimos sacarte a vos. Me parece que tiene que ver con que también tenés alguna experiencia en medios y eso, de participar, vos estás participando de FM en Tránsito. Exacto, sí. Sí, sí, y sí, bueno, pero es así, lo que quizás tiene en algunos lados de malo el personalismo que puede llegar a tener una figura directiva, en este caso fue aprovechado para bien, porque mira, en esto que ustedes tanto comentan en el programa, que fue la radio que hicimos el otro día, fue un desafío muy complicado de llevar a cabo, y por suerte Pablo siempre estuvo ahí tanto para facilitar algunos recursos, como para también agarrarse la cabeza todos juntos y decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos que no podemos estar logrando conseguir esto otro? Lo interesante es la presencia del directivo para todo, para las buenas y las malas, porque conocemos muy bien los grandes proyectos que se plantean a comienzo de año en más de un colegio, y después los directivos brillan por su ausencia, dejando a los profesores teniendo que hacer malabares con nada prácticamente. Entonces, en este caso, que yo conozco particularmente, que es aquí en la Escuela 7, en la Tosco, la presencia directiva viene bien. Che, a ver, FM La Cautiva tuvo todo lo que tiene que tener una radio, separadores, artística. ¿Cómo fue llevar adelante todo eso? ¿Se hizo muy complicado con los internos? ¿Lo entendieron enseguida? Para empezar, se nos dijo que íbamos a poder utilizar parte del tiempo curricular en la preparación de la radio. Y mientras que convocábamos a los docentes de los otros espacios de la escuela, las otras materias, para que vayan preparando su material, nosotros le teníamos que dar cuerpo, le teníamos que dar un rostro a esta radio. Entonces, bueno, a partir de la elección del nombre, se empezó a pensar en la artística, y yo llevé artística de otras propuestas radiales, de las que yo he trabajado en Tránsito, pero también de propuestas radiales más conocidas. Hemos escuchado alguna grabación antigua de Radio Bangkok, para poner un caso, ¿no? Y ahí también teníamos, ¿no?, muchachos jóvenes, como era el productor Mario, pero también muchachos más grandes, que yo les pasaba Radio Bangkok y ellos me podían explicar a mí de qué se trató Radio Bangkok. Uh-huh. Entonces, teníamos gente que había escuchado radio, y principalmente, ¿sabes qué?, ganas de expresarse. Uh-huh. Yo con los elementos pocos que teníamos, los grababa con la netbook y un microfonito de PC, les grababa las voces de textos que ellos mismos armaban, ellos me pasaban un guión con los efectos que ellos querían que yo consiga, con la música que ellos querían que consiga, y bueno, yo lo conseguía, al otro encuentro, a la otra clase, traía los recursos que tenía, lo armábamos de una manera, le agregábamos algo, regrabábamos alguna otra voz, y así lo fuimos haciendo. Lo importante es que tuvimos el tiempo también para hacerlo, ¿no? Porque si no, no hubiese sido fácil. Claro, bueno, se notó mucho en algunos trabajos que estaban bien pensados para la radio. Y sí, más viniendo de mí, que yo estoy en radio, quería que suene a radio, ¿no? Y había algunos trabajos de algunos profesores que sonaban más a acto escolar. Y sí, bueno, pero también sucede eso. Bueno, es una escuela. Exactamente, y además esto nos pasa a nosotros los profesores taxi, ¿no? Vamos un rato un viernes y conocemos a unos profesores. Entonces el mensaje era mucho más fácil hacérselo llegar a Uriel o a Marcelo que a la profesora quizás de sociología que no la vi en todo el año, ¿no? Claro, sí. Eso fue principalmente. Bueno, Pablo, no sé si hay algo más que quieras comentar, alguna idea, algo que te haya quedado en el tintero. No, bueno, principalmente también agradecerles a ustedes la bola que le han dado a este proyecto, como a todos los compañeros de los medios comunitarios que nos han dado una mano, como lo hace Warning habitualmente, de Castelar, pero que también Radio FM Aijuna de Quilmes también nos ha dado una mano, con Luciana que nos ha hecho una nota, y así a todos los medios comunitarios, como FM Moreno, que conocemos muy bien a los muchachos que la llevan a cabo desde FM en Tránsito, y está bueno que entre nosotros nos convoquemos, entre nosotros nos miremos, entre nosotros nos felicitemos ahora que está llegando el fin de año, porque si entre nosotros no nos miramos y no nos damos cuenta de quiénes somos los que estamos de un lado, difícilmente de lugares más lejanos nos vayan a dar la bola y el reconocimiento que nos merecemos. Así que muchas gracias a ustedes también por toda esta movida que estuvieron haciendo por la radio y por la escuela. Bueno, de nada, el micrófono de F. Moreno está siempre dispuesto para la media 7 de Ituzaingó y bueno, nos seguimos escuchando y hablando. Muchas gracias, Pablo. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, pasó Pablo Tassart, profesor de la Escuela Media 7 de Ituzaingó, uno de los responsables de que saliera al aire FM La Cautiva. Ahora vamos a un tema musical, seguimos escuchando a Calle 13. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. En los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Sí. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata para moverse, necesita onda y música cachonda. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Saca chonda, saca, saca chonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Saca chonda, saca, saca chonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Qué sucedió en la semana? Bueno, y como le indicaba la presentación, llegaron las efemérides. Igual no va a ser toda la semana porque no nos queda mucho tiempo, pero hay algunas efemérides importantes para tener en cuenta. En esta semana que va del 6 al 12 de diciembre, porque el 13 ya sería el nuevo programa, vamos a tomar algunos días en particular. El 8 de diciembre pasaron un montón de cosas. En principio, se fundó la FIFA en 1863, pero eso no es lo más importante. El 8 de diciembre de 1965 finaliza el Concilio Vaticano II. Haciéndose eco de una época, la Iglesia Católica se renueva. El Vaticano II en América Latina fue Medellín, y en Argentina fue San Miguel, el movimiento de curas por el tercer mundo, etcétera, etcétera, etcétera. En 1980 muere John Lennon. Un fanático lo asesina a la salida de su departamento en Nueva York. Bueno, un músico que nos ha dejado marcados a muchos. En 1991, el 8 de diciembre, fin de la Unión Soviética. Boris Yeltsin con sus pares de Ucrania y Bielorrusia forman la Comunidad de Estados Independientes. Fin de la Unión Soviética, una experiencia con todos los errores terribles que tuvo, pero con todo lo que significaron esos 10 días que conmovieron al mundo, que vamos a seguir reivindicando por siempre. En el 2004, el 8 de diciembre, se crea la Comunidad Sudamericana de Naciones, lo que hoy es la UNASUR, con un peso importante. El 9 de diciembre, una sola cortita, en 1985, la Cámara Federal condena a prisión perpetua a las juntas militares. Fin del juicio a las juntas en el 85. El 10 de diciembre pasaron muchas cosas. Es la fecha en que han asumido varios presidentes, Alfonsín, De la Rúa, etc. Pero antes pasaron algunas cosas importantes un 10 de diciembre. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1980, claro, para esta época principios de diciembre se dan los premios Nobel, porque es el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Y en 1980, Pérez Esquivel recibe el premio Nobel de la Paz por su lucha contra la dictadura. Y en 1998, Baltasar Garzón procesa a Pinochet por los delitos de genocidio, terrorismo, torturas, etc. Y la otra fecha que quería tomar, porque está vinculada con una efeméride, con una noticia que dio hoy Alejandro Ami, una noticia internacional, el 12 de diciembre, en 1992, los restos de Pablo Neruda y su compañera Matilde Urrutia son trasladados a Isla Negra, su casa en Santiago de Chile, en donde hoy descansan. Y hoy el Partido Comunista Chileno pide la exhumación de esos restos por tener fuertes sospechas, pruebas, indicios, no sabemos bien, pero por plantear que Pablo Neruda fue envenenado por la DINA, al igual que lo fue Frei, expresidente de Chile, y bueno, esas cuestiones. Las efemérides son eso, poder recordar algunas cuestiones que terminan siendo importantes en la construcción de una memoria histórica, ¿sí? Bueno, había muchas más, pero hasta aquí llegamos con compañeros de clase. A ver, Rubén. Nos queda un minuto para el cierre, Martín, uh-huh. Y bueno, hemos tenido un programa movidito, sí, con lindo. Muchas comunicaciones, uh-huh. Mucho contenido y mucho debate en el programa. Creo que siempre es en el fondo así, y nada más que después nos discutimos, digamos, entre nosotros, y el tiempo que no podemos estar al aire lo aprovechamos en otros lugares. Pero tuvimos noticias. Sí. Tuvimos experiencias de aula en la compañera Ivana y el compañero Pablo. Sí. Tuvimos algunos debates políticos en relación con la no asunción de Raúl Magallanes como consejero escolar en Lomas. Tuvimos un programa con mucho contenido. Y nos quedó los subsidios, la discusión sobre el subsidio, que también teníamos material que también se pone así como candente, digamos. Sí, algunos debates que están pendientes, que atraviesan a compañeros de clase en relación con el gobierno, los procesos latinoamericanos, etcétera. Hay un montón de cosas para seguir discutiendo. Digo, sí, se armó la CELAC. La CELAC, que comentamos nada más lo de calle 13, pero también es algo como bastante rico. Y en principio, digo, más allá que sean los gobiernos burgueses, qué sé yo, que se haga una alianza latinoamericana sin Estados Unidos parece medio imposible. Bueno, los dejamos ahora con los compañeros de Alguna Vez Algún Lugar. Salimos al aire hoy Marcelo Rudy, Martín Coxuara en la conducción, Martín y Alejandro Ami en las noticias, Sonia en la producción y Rubén Bustamante en las teclas y la operación y puesta al aire. Muchas gracias y hasta la próxima clase. No solo son voces, otra voz.